la realidad del amor. El reír, el llorar, el sentir, vivir, el sentir, el y que nunca se muera nuestro amor.